tocando y tú tienes que bailar. Oe, oe, oe, oe, oe, oa. El combo está tocando y tú tienes que bailar. Como se mueve Antonia no tiene compasión, tumbándose a la gente, bailando el merengue.